El canelo es testigo. Llegan los cuervos como bala a su mano. Radio Encuentro y Lerdida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayen. Y en estado de sitio imponen la noche, tratando de silenciar el grito. Muy buenas noches a todos los amigos de Lerdida TV. Un saludo cordial a los amigos de Radio Encuentro. Hoy día empezamos un poquito tarde, pero es por el tema de la marcha estudiantil, que los chiquillos se demoraron en llegar y faltan algunos invitados que lleguen porque vienen en camino. Estamos contentos hoy día, otro programa más Tejiendo la Poesía. Estos últimos dos programas han tenido un cambio porque hemos creído necesario con los compañeros de Lormía generar espacios donde se pueda conversar de los temas contingentes, de los temas que están siendo súper importantes, como son el movimiento estudiantil, la causa mapuche, y hoy día especialmente tenemos acá gente relacionada con los medios independientes. Antes de comenzar y de presentarlos y de contarles de quiénes estoy hablando, mañana es 12 de octubre. Se supone que mañana, antes cuando éramos chicos, ¿cierto?, nos enseñaban que el 12 de octubre habría que celebrarlo porque los españoles nos habían venido a dar alegría, felicidad. Pero sabemos que eso no era cierto. Entonces voy a leer este texto como para que para hacer como una introducción para mañana, para el domingo, para el lunes feriado 15, en el que vamos a estar marchando todos. Y se llama Las Palabras. Sin ser nerudiana, debo confesar que esto es lo que más me gusta de Pablo Neruda. Se llama Las Palabras. Espero les guste, chiquillos. No sé si no lo han escuchado. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amables, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me las preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo esto es la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y a la que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria en patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y son recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores! Torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. A todos esos testaferros que traidor que vinieron a robarnos todo, pero nos dejaron la palabra, ¿cierto? Así que por eso estamos acá, por eso hacemos Tejiendo la Poesía. y vamos a presentar a los chiquillos recopiladores de medios independientes. Esta es una agrupación de chiquillos jóvenes de la Universidad Alberto Hurtado, con los que hemos tenido también la posibilidad de compartir en varias ocasiones y verlos cómo trabajan como hormiguitas apoyando a los secundarios. Para mí y para José, que estamos en la causa y en la lucha, y Gatito también, los admiramos mucho, chiquillos, un honor tenerlos con nosotros, agradecerles en nombre de todos esos estudiantes, chicos todavía que están en la enseñanza media, de los cabros que se encapuchan, que ustedes están siempre haciendo actividades, apoyando los liceos en toma, haciendo que este movimiento estudiantil no baje los brazos. Eso es súper necesario, cosa que no vimos ni con la Camila Vallejo ni con el otro Gil, que nunca me acuerdo el nombre, pero obviamente que, como le decía una niña estudiante de tercero medio el otro día en un encuentro al que ustedes nos invitaron, los usaron muy bien. Usaron muy bien a los secundarios, esos universitarios, y me alegro mucho de que ustedes puedan estar en este espacio que es muy mágico para nosotros, porque ustedes son la otra cara, la cara consecuente, la cara honesta de lo que es el movimiento universitario. Y para nosotros es súper importante. Así que bienvenido Felipe, bienvenida Claudita, Belén y Sebastián. Que no los tenía en la lista, Sebastián no lo tenía en la lista. Faltan algunos invitados, pero vamos a empezar el programa con los chiquillos, porque los chiquillos hacen un trabajo interesantísimo. Y yo, en realidad, lo que más quiero es que ustedes conversen y nos cuenten. Felipe, te dejo a ti la palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata la organización. Acá está su. Y ahí, para que lo vean, miren qué lindo, ellos son súper organizados. Tienen su. El logo. Su logo, su afiche, y es muy bonito. Así que para que nos cuenten un poco, Felipe, de qué se trata esta recopiladores de medios independientes. Y bueno, además que cuentes también, nosotros los conocimos a través de un encuentro que ustedes hicieron todo un día en la Universidad Alberto Hurtado. El día fue 12 de septiembre, en el que había exposiciones de fotografía, habían... yo recuerdo en el foro de discusión estaba prensa, televisión, ¿verdad? Uh-huh. Radio, medio fotográfico, y se hablaban ahí los temas súper interesantes. Y en el fondo, lo interesante de esto es que son ustedes, incluyendo a todas esas personas que estuvieron ahí, los que nos hacen saber qué es lo que realmente está pasando en este país, porque el resto miente, y todos sabemos que miente, y no hay ahí noticias. Entonces, si no fuera por ustedes y por el trabajo que ustedes hacen, la gente no estaría informada de nada. Bueno, primero, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Trayen, a José y a Mauricio por esta invitación. Bueno, nosotros, una forma de introducir, nosotros nos llamamos recopiladores de medio independiente, REC, y somos alrededor de 12 estudiantes de la Universidad de Alberto Hurtado, de diferentes carreras. Y bueno, nació esta iniciativa porque los pacos se metieron a la universidad fuertemente y sacaron inconsciente a un compañero. Yo tuve la oportunidad de grabar esa situación y bueno, esto salió en varios medios, en prensa tradicional, en medio independiente, y nos dimos cuenta de la fuerza de mostrar lo que nos estaba saliendo en la tele, de la fuerza que hay que luchar y sacar las cosas a la luz. Y bueno, eso nos llamó mucho la atención. Empezamos a trabajar con los medios, preguntarles si querían hacer un encuentro. La gente se motivó, los fotógrafos se motivaron, la AFI, la UFI. Empezamos a armar como un grupito, todos dijeron que sí, vamos. Y bueno, hicimos este encuentro que duró desde las 10 de la mañana hasta como las 9 de la noche, donde hubieron varias actividades. Bueno, eso, no sé, mis compañeras, ¿qué? Sería bueno que contaras un poco para las personas, para los radioescuchas de Radio Encuentro, para los televidentes de Lormía TV, AFI, UFI, URI, ARIA. Es bueno decir qué significa para las personas que no lo conocen, que empiecen a apoyarlo y empiecen a reconocerlo. Uh-huh. Bueno, la AFI es la Asociación de Fotógrafos Independientes, que son 4 compañeros fotógrafos que empezaron este año. Esta es de Santiago, porque también está en Valparaíso, que son 15 compañeros. La UFI es la Unión de Fotógrafos Independientes, donde está Cristian González, Alejandro Mendoza. Bueno, también están los reporteros en la calle, Bueno, otros compañeros que nos apoyaron fueron estos puteríos que hacen grabaciones. También estuvo Factor Absoluto, Víctor Arce. También estuvo Radio Villa Francia, Radio Floripuente. Y la radio, es un canal. El canal de Yungay y Parinacota. Sí, recuerdo que estaban ellos también. Exacto. Sí. También estaba la gente de Codepu. Que nos dieron harto apoyo. Nos dieron harto apoyo, Corporación de Derechos del Pueblo. Los de Agora, Agora. Agora. La batalla de los trabajadores también se hizo presente. Y varios como editoriales pequeñas que también llevaron como stand de documentos y eso. Feciso, también estaba Feciso. Ah, eso es un abrazo gigante a la Elena Varela, que nos prestó el documental Nehuen Mapuche, que fue bastante comentado en la universidad. Y bueno, ella nos apoyó desde el principio, incondicionalmente. Entonces, un abrazo para ella y eso. Chaltumay entonces a Elena Varela. Que nosotros no tuvimos la posibilidad de ver eso. Podrías compartirlo. Uh-huh. Para que lo pudiéramos a lo mejor pasar por el canal. Comentar para los televidentes que radio escucha que Elena Varela estuvo presa, estuvo detenida, encarcelada. Acusación de que era terrorista, para que ese documental no saliera a la vista pública, y estuvo varios meses encarcelada, acusada de ser terrorista, pero finalmente salió libre, como muchos compañeros, como los mismos del montaje de las bombas, y finalmente ese documental salió a la vista pública, pero le costó cárcel ese documental a la Elena. Y a fin de mes, buenas noches, chiquillos, no les voy a saludar. Bueno, ahí tenemos a otro grande de los medios independientes, ¿eh? Por supuesto, Lormía TV también. Aquí está hoy día participando del programa, pero desde allá. Sí. Desde este escondite secreto que nadie sabe dónde estoy. Sí. Oye, les quería contar de que la Elena Varela, que el documental, a fin de mes va a estar en todos los kioscos. Así es. ¡Ay, qué bien! Así que todos lo podrán tener. Mira, qué espectacular eso. Así que, ojo. Buena noticia. Claudita. Claudita, cuéntanos un poco tu participación dentro de esta organización. Como contó el Mono, la idea partió un poco de Felipe. Y nos invitó a nosotras, a mí y a la Belén. Y empezamos entre los tres como a ser parte de la organización como más... Concreta. Somos un equipo de muchos más cabros, pero nosotros como que llevamos la parte más... De coordinación. De coordinación, claro. Y la participación de los tres en verdad es como parecía, es compartida, no hay como focalizado ni un trabajo por otro. Y eso, pues, fuimos parte de armar el cronograma, de organizar los horarios, invitar a las personas que expusieron, estuvieron ese día. Participar en todas las reuniones que se hicieron previo porque estuvimos trabajando todo el tiempo con las personas que estuvieron ese día invitados. Y eso. Y ahora estamos los tres también, el Seba y también el otro equipo que está detrás, pero en la coordinación de las siguientes actividades que vamos a tener. Eso. Sí, tienen una gracia a ustedes como grupo de jóvenes. Que además de este trabajo, que además dentro de la universidad, ¿cierto? Porque también ahí tiene que haber una cantidad de reuniones y todo. Tienen la gracia de que además van a los liceos en Toma y trabajan con los cabros, están todo un día ahí, organizan actividades para los niños, para que sean familiares, invitan a ciertos artistas. Y también lo otro que es súper valioso y que los felicito, que siempre están haciendo una revisión de su trabajo, juntándose y viendo qué estuvo bien y qué estuvo mal para que lo que venga sea mejor. Por tanto, me parece súper serio el trabajo que ustedes están haciendo, porque si fuera una cosa al lote, como que tomémoslo un mes y ya nos aburrimos, y se ve que esto no va así, sino que es un trabajo serio. Además, fueron ustedes ejemplo, desde mi punto de vista y como yo lo vi ese día en el foro, ustedes juntaron a gente súper importante y a gente mayor. Y hay gente que lleva años en el tema de la fotografía, en el tema de la fotografía, además de la fotografía que denuncia, que es importante, que había gente ahí de me recuerdo a un señor que conversaba que él trabajaba hacía muchos años en un diario, en Punto Final. En Punto Final. Gente importante, exacto, de las, exacto, comunicaciones, que en la época de dictadura trabajaban como en la clandestinidad, como lo están haciendo ahora muchos de los chiquillos de los medios independientes. Y gran ejemplo, porque ustedes llevaron a esa gente a que participara todo un día de ese encuentro. Entonces eso fue súper interesante. Así que los felicitamos por eso. ¿Quién me hacía señas por allá? No sé si Serpa. Sí, que comentar que además ellos trabajan muy cercano con el colectivo Primera Línea. Sí, también con el colectivo Primera Línea, que no se había nombrado, sí. Sí, de la Universidad Central. Sí. Bueno, yo quería agregar una cosa. De sí, todo lo que quieran. Que ese día, bueno, llegó la gente de la AFI histórica, Oscar Navarro, que bueno, sale de la Ciudad de los Fotógrafos, un personaje bien conocido, de la constancia, lo que decías tú del trabajo, que se mantiene, lo que me decía él, que hace mucho tiempo la gente se quería juntar a hacer estos encuentros, pero todas estas rencillas pequeñas no permitía eso. Entonces le impactó este encuentro que salió de la nada, que salió en 2 semanas, un trabajo, sí, arduo, en 2 semanas, con muy poco presupuesto, y ganaron esta gente. Y llegó mucha gente, entonces eso me llamó la atención cuando me dijo eso. Bueno, eso. Yo también quiero agregar algo que en ese sentido también, que nosotros como organización, como agrupación, más que nada agradecemos la confianza que tuvieron los medios independientes de venir a depositar su trabajo, porque en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es recopilar la información y llevarla a los colegios, como tú decías, y de difundirla en otros espacios públicos y colectivos, pero se agradece mucho esa confianza y esa, porque siempre los medios tuvieron una muy buena disposición a acercarse a nosotros. Desde las primeras reuniones tuvimos mucha asistencia, porque por eso también resultó en 2 semanas este encuentro, gracias a los medios independientes, a todo el apoyo que hubo detrás. Entonces, uh-huh, también aprovechar este espacio para agradecer esa confianza y esa dedicación y disposición a trabajar. Sí, yo creo que pasa porque hay, bueno, nosotros conocemos a harta gente de los medios independientes, incluyendo a Gato, y yo creo que hay más un... Puede que haya, como en todas las luchas y como en todas las causas y como en todas las organizaciones, puede haber a lo mejor cierta lucha de ego entre uno y dos, pero esos uno y dos no son los miles. Y la mayoría de los compañeros que nosotros conocemos, fotógrafos, gráficos, están en la calle. Bueno, el otro día Alejandro le decía algo muy hermoso al José, le decía, conversaba con José y le decía, mi cámara es mi voz. Y son mis ojos ante la gente y ante el compromiso que tengo con la sociedad y con decir lo que está pasando. Y arriesgando sus vidas. Recordemos que hace muy poco Miguel está todavía con su brazo herido. Antes de ayer fue con un guanaco, un chico que tiene fractura. Yo no lo conozco. Rodrigo Casanova está re mal, puede que lo operen. Anteriormente estuvo Alejandro. Y casi todo, o sea, y además la Daniela, cuando nos tomaron detenidas a nosotras en la funa del izamiento de la bandera gigante, también ahí Osvaldo Tello, también lo tomaron detenido con nosotros y porque estaba cerca tomando fotografía. Ay, chiquillos, y ustedes deben saber más que yo de eso, y es bueno que lo conversemos. Porque a lo mejor puede que no alcancen a llegar los amigos, pero es bueno que eso se converse. ¿Qué opinan ustedes respecto de la represión que se está dando más o menos? Yo estoy viendo como hace 3 semanas que se está dando mucha represión a los gráficos. Y no solo a los fotógrafos, a todos los medios. Quien esté, que sea de los medios independientes, 20 pacos sacando la cresta, guanaco encima. ¿Por qué creen ustedes que...? Yo tengo una teoría de por qué está pasando, pero me gustaría escucharlo a ustedes, que son también los que están ahí en la papa del asunto. No sé, quiero hablar. O sea, es que igual... Este es el Seba, ¿eh? Sí. Es que el Seba estaba ahí como... Yo igual creo que de cierta forma, bueno, primero saludar a todos los que están viendo y después escuchando. Y yo creo que el tema va porque ellos hacen la pega que más les duele, en cierta forma, a los carabineros, que... En fondo es mostrar su rostro, como ellos se ocultan en fondo detrás de toda esa armadura y toda la represión que tienen. Los medios independientes tienen el rol que primero nos juega la prensa y que los carabineros tampoco quieren, que en el fondo que se muestre lo que la verdadera represión que ocurre en las marchas. Que si bien, no sé, siempre la televisión tradicional va a mostrar la represión desde el lado de cómo sufren los carabineros, toda la consecuencia que ellos hacen, pero nunca van a mostrar una foto donde se ve el Paco pegando un lumazo, nunca van a mostrar una foto donde los carabineros insultan a los manifestantes, donde provocan. Entonces creo que esa represión que sufren los medios independientes en cierta forma tiene que ver porque están haciendo una labor súper importante, súper buena, súper grande, y que también es un ataque al sistema, en cierta forma un ataque que les duele mucho más. O sea, yo creo que por ahí va como la represión que ellos sufren, en el sentido de que muestran la verdadera cara de la represión y de este estado fascista que tenemos en Chile. Yo creo que sí. Hay una marcha, creo, por una marcha, ¿cierto? ¿Cuándo es la marcha de los medios? Mañana viernes a las 4 va a tener una reunión en la Universidad Alberto Hurtado, donde vamos a ver la fecha exacta, la hora y qué va a ser el recorrido, cómo lo vamos a hacer para que sea también atractivo, batucada y toda la cosa, llevar fotos. Entonces estamos ahí inventando una cosa interesante. Ah, qué bien. Entonces mañana a las 4 de la tarde, para todos los que estén interesados. Van a tener una reunión los chiquillos en la Alberto Hurtado. Sí. Pueden ser organizaciones, trabajadores, cualquier persona puede llegar a la asamblea, sí, o a la reunión. Están todos invitados. Así que ahí, Gatito, a lo mejor sería interesante que usted fuera, si pudiera. Ah, viernes no puede porque está con la noche de aquí. Sí, no se puede. Y lamentablemente trabajo además. Sí, en realidad, tiene razón. No se puede. Pero yo quería acotar en torno a esto de la represión, cómo ha ido. En un momento, y me imagino que va a seguir así, y fundamentalmente comparto lo que decías tú recién, ¿ya? Pero también otra cosa re importante es que estamos mostrando al país lo que está pasando, o sea, va fuera del país. Y va fuera del país, claro. O sea, la gente, hay mucha gente del extranjero que prefiere ver las noticias a través de internet, ¿ya? Porque sabe que están mostrando lo que realmente está pasando. Con todo esto del live stream, hay varios que además han logrado transmitir en directo. Entonces, es una cuestión súper potente, ¿no? Entonces, obviamente, a la represión no le conviene para nada. Ahora, nosotros también, nosotros tenemos grabados imágenes de carabineros, ¿ya? Me refiero a nosotros los medios, ¿ya? Pero carabineros también tiene imagen nuestra. Sí, ¿verdad? Siempre andan carabineros con cámaras y se dedican a grabar a los medios de comunicación que están presentes y que están grabando o que están fotografiando. Claro, lo que pasa es que se dedican justamente a grabar a los gráficos, pero yo me fijé cuando nos tomaron detenida, el cerdo asqueroso ese que me llevaba torturando la mano como 40 minutos, no grabó en ningún momento eso. No grabaron cuando nos empujaban, no, y cuando les pegaron al alamien. Eso no lo graban. Lo que graban es como a la gente y ellos, sí, entre ellos mismos. Porque yo me fijé, yo creo que ya, porque ya después ya estábamos como, bueno, me dolía mucho la mano todo el rato, pero me estuve fijando cómo que hacían con la cámara los tipos. Y claro, los tipos, pero no filman a las personas que están reprimiendo, sino que filman justamente y a los gráficos. Yo creo que a Tello le pasó eso. Él parece que le tomó una foto muy de cerca a uno y se le tiraron como 10 tipos así, y muy enajenados. Y lo tomaron detenido. Es impresionante cómo los medios independientes están, no sé si perseguidos, pero los teléfonos los tienen pinchados, de repente sí, los siguen después de las marchas. Entonces igual tienen como un poco de miedo porque esta represión está muy fuerte. Por ejemplo, una compañera fotógrafo hace como 2 marchas, con fuerzas especiales, la agarró una teta de la nada y ella quedó plop, plop, dirigió a ella simplemente. Entonces eso es muy fuerte y está pasando. Para amedrentar a ellos, para reducir este trabajo, porque ellos saben que es un trabajo muy, no sé, una fuerza que están haciendo contra ellos muy fuerte, entonces ellos saben eso. Tienen miedo cuando están grabando, tienen miedo cuando sacan fotos, porque es una forma de denunciar. Claro. Tamari Chihuevo a todos los medios independientes y apoyar. Ojalá que esa reunión mañana tenga buenos frutos. Traten de hacerle en la tarde, pues, cabrón, que uno trabaja en la mañana y no puede. No puedo ir. Después de las 7, por favor. Sí, pues después de las 7 que podamos ir a apoyar ahí. Pero indistintamente, hablando como la Hermida Televisión, este espacio está abierto, ¿ya? Este espacio como canal está abierto, ¿ya? Indistintamente si puedo o no puedo ir, si podemos o no podemos estar presentes en las reuniones, ese tipo de cosas, ¿ya? Sepan que la Hermida Televisión es un espacio que está ahí. y que nos pueden enviar información, nos pueden enviar videos, fotografías, y nosotros vamos se van mostrando en, muchas gracias. Y le colocan la fuente ahí, obviamente. Claro, sí, porque eso se está haciendo siempre. Y en ese, como en el mismo sentido, por eso también es tan importante que nos agrupemos, que nos unamos todos para defendernos de esta represión. Por eso es tan importante que vamos a esta reunión, que nos comuniquemos y que generemos también estrategias de defensa en la calle y que estemos todos juntos mostrando el trabajo hacia los demás para que no se vea por el actuar de Carabineros y por la violencia que ejercen los pacos, para que no se vea este trabajo amedrentado. O sea, que sigamos con más fuerza y que esto sea como una punta de lanza también para seguir luchando en contra de esa represión. Claro. Y de hecho se hace así, ¿cierto? Se ve todos los días y yo de repente me llama la atención y los chiquillos, a veces me toca estar en el Facebook, por ejemplo, está Cristian de, y Cristian es de la UFI. Y por ejemplo hoy día veía, me pusieron unas fotos de una toma que hicieron una agrupación, José ayúdame, de pobladores, de deudores habitacionales. Se bajaron al Mapocho. El Anda Chile. Y puso docu reality de cómo se vive en realidad en este país. Y pusieron sus carpas y estaba muy bueno eso. Y de repente el Cristian así como, esa hora, ¡fa! Se desconectó. Y se fueron. Y se fueron muchos de ellos. Y salen de sus casas o de donde estén para ir a apoyar y para informar y todo. Entonces eso habla súper bien de ellos. Porque uno, por ejemplo, bueno, uno tiene otros tipos de trabajo. Pero también, por ejemplo, yo no sé si hay una marcha, llego de la Vega, aunque llegue muy cansada, pero ahí tenemos que estar, porque hay que seguir estando. Y somos muchos, somos miles. Lo que pasa es que incluso yo creo que faltan más gráficos, falta más gente que a ti, o sea, gente que tenga esas ganas, que tenga a lo mejor el medio, la cámara, porque muchos también, y yo creo que aquí está como la parte negativa, y a lo mejor ustedes también la manejan. Hay mucha gente que no lo hace como una forma de apoyar la lucha y de informar, sino que lo hace más bien como una cosa de, entretenido, me regalaron esta cámara, tenía las lucas. O, ojo, que también me he sabido muchos sapos a los que les pago les pasan las cámaras. Y cámaras que han sido requisadas de otras cosas, le pasan tremendas cámaras. Entonces, de repente yo voy marchando y me encuentro con una pendeja, por le tuve 15 años, con una cámara que vale $1,000,000. Y yo digo, ¿de dónde, po? Exacto, exacto. Y me ha pasado, y un día le pregunté a una niña, mi nieto, ¿en qué colegio, de dónde estudias tú? En un colegio municipal. ¿Y tus viejos en qué trabajan para comprarte una cámara de $1,000,000? Se me hizo humo, no la vi más. Sí. Y les pagan. Entonces también eso, te fijas, hay ahí, hay que tener mucho cuidado también con eso. Que eso era un poco la idea del encuentro también, como de conocernos todos y conocer las caras. Exacto. Por ejemplo, yo ahora voy a las marchas y ya conozco a los medios independientes y conozco su trabajo. Entonces confío en ellos y veo su trabajo, que ellos están siempre en la calle, consistentes. Entonces como que después uno llega a la casa, ve en Facebook la foto y no puede decir nada. O sea, como que está ahí, está el trabajo. Entonces ya uno ya conoce las caras, entonces uno ya sabe que ellos están tirando para el mismo lado. Exacto. Sí, y es súper importante eso. Qué bueno que ese encuentro también se dio para eso. O sea, ustedes vieron todas las aristas así como para poder trabajarlas. Exacto. ¿Sí? Otra cosa también decía, como tomando lo que tú decís, de que es importante que salgan más medios independientes, más gráficos. Me acuerdo de la última reunión que estaba una persona de la AFI que hablaba de eso. O sea, como que en el fondo, no me acuerdo cómo salió, también tenía que ver con el tema como con los sapos que hay. De que en el fondo, ¿qué es un fotógrafo? Un fotógrafo es aquel simplemente que opera una cámara, quien hace clic para sacar una foto, ya uno lo convierte en fotógrafo. Y en cierta forma, esa posibilidad de convertirse en fotógrafo, o camarógrafo, o reportero gráfico independiente, es una posibilidad súper importante y un espacio que debería ser súper valorable, y que es importante tomar la conciencia de que todos podemos hacer eso. O sea, cuando tienen cualquier caso, no sé, ahora como con la tecnología y celulares, que casi todos los celulares tienen cámara, entonces uno se puede convertir en un reportero gráfico independiente de una forma muy fácil, y también al mismo está haciendo una pega súper importante, que seguir desenmascarando lo que la prensa tradicional no quiere mostrar. Entonces, por ese lado yo encuentro que es como súper valorable que cada vez más personas con buenas intenciones se motiven a hacer un gráfico o medio independiente. Sí, pero yo creo que tendría que tener como... como código. No, ¿sabes qué? ¿Qué? Ni siquiera código. Pero esa persona, jóvenes, adultos, porque hay de todo, ¿cierto? No solamente hay jóvenes. Nosotros conocemos a una Lolita que está en primero medio, la Connie. Y la Connie es súper espectacular y toma buenísima. Pero que tuviera... ¿Ya? Y es muy valiente. Y es muy valiente la Connie, anda con su uniforme y su mochila y está ahí. Pero que también sea conocida entre claro, los grupos, claro. ¿Cierto? Que se junte, como... Fíjate, cuando yo escuché por primera vez a la Daniela en el encuentro, no entendí en el contexto lo que ella estaba diciendo. Cuando la Dani dijo, nosotros tenemos que ser fotógrafos. Y eso implica el que si una... hay un Paco le está agrediendo a alguien, primero tengo que ser fotógrafo. Y yo decía, yo en ese momento no entendí en el contexto al que ella se refería. Ahora lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque a mí no me había tocado que me agarraran los Pacos y me sacaran la cresta. Y habían amigos míos tomando fotos y después me decía el Benja, yo te veía así como te sacaste la chucha, pero puta, tengo que tomar la foto, po. Y está bien, porque debe ser, porque si no, ¿cómo informamos? Ahora entiendo perfectamente lo que Daniela decía. De que hay, y bueno, Cristian no está presente, pero Cristian también nos comentaba, pucha, yo no sé, pues si veo que a un compañero lo están golpeando, yo dejo la cámara y voy. Sí, también hay que hacerlo, porque hay momentos en que hay extremos, pero hay situaciones en las que no, pues, porque entonces pasáis a ser uno más, como decía la Dani, de la marcha, y se pierde este trabajo tan importante que es de graficar, registrar lo que está pasando. Entonces tampoco esas personas, como decías tú, Seba, sí, que tienen las buenas intenciones, también yo creo que siempre deben tener la apertura de perfeccionarse un poco con los que más saben, ¿cierto? No llegar y tirarse a la calle con la cámara, porque en vez de ayudar, pueden perjudicar. Entonces tener esa, pero sí, obviamente, que llegue mucha gente. Claro, y por eso fue bueno también que sea en la instancia de como de convergencia de, claro, de todos los medios independientes. Intercambiar experiencia, claro, y para conocer, y para dar cuenta de esa experiencia en la calle, que a veces uno no tiene idea. Si yo quiero empezar, por ejemplo, a fotografiar, de repente no sé qué, si no sé, le saco una foto un capucha a la cara, por ejemplo, claro, puedo ser identificada como una zapa, siendo que no lo soy. Claro. De repente, por falta de experiencia, pueden pasar muchas. O no solo ser identificada como una zapa, sino que a lo mejor dañar la imagen también de ese cabro que está, claro, porque es, sí, por su ojo, hay ciertas técnicas, bueno, cierto, que hay que cuidar. Entonces, para eso, yo creo que el llamado, como dice Sebastián, sí, qué bueno que haya, se necesita más, pero también siempre siguiendo el ejemplo de los que ya se manejan, de los que ya están mucho tiempo en la calle, como en todo orden de cosas, uno siempre debe respetar la experiencia o el conocimiento de los más viejos. Nunca uno puede decir, no, yo me las voy a aprender porque soy joven y porque yo soy capo. No, siempre hay una experiencia que se debe seguir y que se debe escuchar. Y eso es lo que ustedes hicieron. Y siendo cabros súper jóvenes, juntaron a gente ahí, yo me fijaba, importante. La gente de Derechos Humanos, de Casco Azul, esas dos personas que hablaron, gente importante dentro de esa organización, que estuvieron en la época de dictadura. Y a mí me pareció maravilloso que cabros jóvenes hicieran un encuentro tan importante. Y fíjense que la difusión, igual, si bien se dio mucho por Facebook y todo, a lo mejor mucha de la gente que que nos va a escuchar en Radio Encuentro o que va a ver este programa, porque por lo general lo ven al otro día, la mayoría, no tienen idea. ¿A qué? No me voy a cortar el cogote jamás. Se cayó. Ah, ya, bueno. Sí. Volvemos entonces. Sí. Hubo una interrupción ahí. Aquí yo me voy a callar y me voy a fumar un pucho mientras los chiquillos conversan algo. Y además tienen por ahí unas cosas súper interesantes. Hoy tenemos un video que hay que cruzar. Sí, yo sí. El video lo tengo que cortar en tres pedacitos. Porque. Se ha estado haciendo lo que quería hacer yo. Porque era muy largo, entonces tuvimos que pegar unos tijeretazos. Ya. Pero está completo igual. ¿Pero el de 4 minutos? No, el de 20. El de 20. No importa si está cortado. No, se puede mostrar, sí, pero no, hay otro de 4 minutos también. Que... Ese no. Ya, Belencita, cuéntenos. Usted nos quería hablar de... Justo estábamos hablando del tema de la fotografía, de... Entonces yo les quería contar que en el encuentro tuvimos un taller de fotografía donde se pudieron intercambiar las experiencias, que lo hizo la UFI con la AFI, se aliaron para realizar este taller de fotografía, y ahí ellos contaban muchas de sus experiencias en la calle, muchas de sus vivencias. Entonces de repente esas son las instancias que tienen que aprovechar los gráficos que se están integrando como este mundo, para poder asistir y recibir y nutrirse de esas experiencias. Bueno, a propósito de lo mismo, también nosotros en el encuentro tuvimos una exposición fotográfica, donde recibimos cerca de 200 fotografías de diferentes gráficos y medios independientes, y realizamos un concurso. Y el concurso fue votado por las personas que ganaron, que fueron 10 fotografías, fueron votadas en el mismo encuentro por la gente que iba a ver la exposición fotográfica, que fueron también muchas personas. A lo mejor podemos servir de modelos. Sí, y ustedes las van explicando. Trajimos las fotografías. Para que son maravillosas. Hay una que a mí me maravilla. Sí. ¿Podemos ir de a una quizás o no? Sí, pues de a una. Pero tú, Belén, las puedes, porque la cámara está contigo. Ya. Bueno, aquí. A ver, el orden como de las fotos ganadoras, porque hubo fotos que... Pero da lo mismo. ¿Da lo mismo? Bueno. Ya, esta foto es de En Fila. Así se llama la foto. Ah, En Fila, así se llama la foto, ¿verdad? La foto fue tomada durante la marcha del 28 de agosto del 2011. La tomó Claudio Rojas. De Codem. Esta foto, que es muy chistosa. Esta foto es del conflicto de Freirina, que fue tomada hace poco. Nos llegaron 15 fotos de ese conflicto. Sí, ¿y quién las mandó? No me acuerdo el nombre. Bueno, pero le mandamos un saludo. Sí, está viendo su saludo a Freirina. A Freirina. Y fuerza ahí. Sí, pues, sí, harto y buen. Entre paréntesis, de nuevo les van a entrar en la planta. Sí, pues, sí. Bueno, esta foto se llama Reflejo en el espejo retrovisor de una bicicleta. Fue tomada el 14 de julio del 2011 en la Alameda, en la marcha por la educación, por Daniel Romero. Muy bueno. Y seguimos con seguimos por allá, ¿esto no? ¿Bien? Estoy tú ahí, la primera. Ya, esta es instancia marcha por la educación. Ahí podemos ver a la señora como con una especie de hierba para poder... Ese por el olor, sí. Por el olor de la lacrimógena y todo. Bueno, aquí hay otras fotos de que llegó una bomba de pintura, o sea, desde los carabineros. A una secundaria ahí. A una secundaria, sí. Bueno, Armando Romero, el compañero que fue golpeado en la cabeza hace poco, en una marcha mapuche. Esta foto, ¿la Claudia la conoce? ¿Tú la conoces más? No, es de una marcha de Puente Alto. Es de una marcha de Puente Alto. Ahí se puede ver la marcha masiva, una marcha territorial, muy masiva, y eso es como también lo bonito de esta foto. Fue tomada por Javier Sauber. Que cuando nosotros hicimos el llamado para la foto, fue pensando en las diferentes luchas que se abordaron en los conversatorios y las exposiciones, que eran las luchas barriales, la lucha medioambiental, que ahí está de Freirina, que también se acuerda. La estudiantil, que es donde más se ganaron fotos, la del conflicto mapuche, género y sindical. Esta flota es de Pablo Rojas, donde se enfrenta el enfrentamiento directo entre el Paco y el Capucha. Sí, esa foto es muy buena. Mi favorita. Sí, mi favorita. Todos tenemos una favorita. Sí. ¿La mía cuál es? Esa es la que ganó. Esa es mi favorita, es maravillosa. Esta foto es de Constanza Morales y también es de una marcha estudiantil del 2011, del año pasado. Se puede ver un niño y toda la violencia que se ejerce en las calles. ¿Cuántas llegaron? ¿Cuántas fotografías? Ahora tenemos bastante, tenemos como 250 fotografías. Espectacular. Sí. Otra de Constanza Morales, que también ganó. Mandamos un saludo a la de Santiago Centro, instancia paro nacional, también un paro. A Constanza Morales no la conozco. Una fotógrafa independiente. Sí, una niña. Oye, esta. Una foto. Sí, esa fue la ganadora. Porque esta es la ganadora. ¿Sabéis qué? Esa foto es un poema. Esta foto es un poema. Esa fue la que ganó, la foto que ganó. Propósito de poesía. Sí, esa fue la ganadora. Propósito de poesía. Yo tengo un poema que tengo esa imagen. Pero antes de haberla visto, abrazando en tu pecho al muerto, torturado, desaparecido. Maravillosa, maravillosa. Hermosa. Sí, esta fue la funa del estreno del documental de Pinochet. Ahí están las viejas. Sí. Así como a modo de resumen de las actividades que se hicieron ese día, como para contar un poco, tuvimos hartas actividades paralelas. La primera que estuvo siempre fue la exposición de fotos, que eran las 150 fotos, repartiendo espacios, los dos patios principales de la universidad. Esa exposición estuvo durante todo el día, fue lo que se abrió. La otra actividad fueron los pantallazos, se dividieron en dos espacios y en dos horarios. En el primero, no recuerdo los nombres, la autoridad. ¿El documental, la primera de Chile? No, eso fue el cine. Estuvieron los pantallazos y el cine. Ah, los pantallazos fueron de Canal Barrial Parinacota, Yungay sí. 3. Sí. Y bueno, compañeros de la AFI Histórica también estuvieron presentes. Y bueno, el video también que. Estuvieron las recolectoras. Sí. Recolectoras de basura. Sí, basura. Y esto es un puterío. Acá lo tengo. Y esto es un puterío, sí. Sí, de los. El conversatorio. Bueno, mientras. Mientras los busca. Claro, mientras los busca, también. Paralelo a eso, se expusieron documentales, como estamos comentando. La Primavera de Chile se mostró en la mañana y claro, acá está como hablando de los pantallazos que se hicieron en dos lugares distintos de la universidad y también en dos horas distintos, uno en la mañana y otro en la tarde. En la mañana fue Fuerza Windshaft, un video de Amnesia a la Vena, de la pesca artesanal, un video que se llama Los Andes, una población. También hubo una presentación fotográfica dentro del pantallazo. Está, claro, con un ex miembro de la AF, Oscar Navarro. También, bueno, en ese mismo pantallazo estuvo el conversatorio con Oscar Navarro. Por último, también en la tarde está la Google Entre Líneas de Víctor Villegas. Y por último también habían un material que envió El Ciudadano, Londres 38, claro, era una recopilación de videos de muchas organizaciones sociales. Pero y en la tarde también están los videos de Parinacota TV y Canal para el Yungay. Eso. También FECISO hizo una exposición del registro de cine popular. Eso en cuanto al audiovisual. Lo otro que se hicieron fueron los conversatorios con los temas de las mismas fotos, las temáticas de las fotos, que era el tema medioambiental, donde estuvo Rodrigo. Bueno, estuvieron de Semillas de Agua, un programa de radio. ¿De qué radio? Javier Camín. Javier Camín, sí. Javier Camín de Semillas de Agua. Semillas de Agua. Ese era el programa, pero la radio era. Ah, no sé cómo se llama la radio. Pero el bueno, él también trabaja con Orca y otro. Tengo el tiro. Bueno, yo quería recalcar que cuando nosotros convocamos este encuentro siempre fue una invitación abierta, amplia. Y bueno, igual la primera reunión tuvimos un poco de rencilla entre las organizaciones, pero después eso quedó claro, la gente que venía era porque quería hacer cosas. La gente que no venía simplemente. Eso. Es así como tienen que hacerse las cosas. Los que son solos. Siempre decimos eso con el José, hay que ser y no parecer. Y si yo creo que lo lograron ampliamente fue, nosotros estuvimos un rato, se le olvidó decir también que hubo otro hoy poesía. Claro. Sí. Hola, Yasita, hermosa, y llegó Yas. Hola. Necesitaba un abrazo de papayas, así que por eso vino. Y había mucha gente, había hartos jóvenes también. Fue muy lindo además porque hicieron un colgajero con las fotografías, que uno podía ir viendo ahí en distintas partes de los espacios de los patios. también no agradecer a toda la gente que envió la foto, y bueno, todo el material lo tenemos nosotros. O sea, nosotros lo estamos utilizando para todos los colegios que están en toma, queremos sacarlo en espacios públicos, queremos tener como una proyección ahí a futuro. Sí. Bastante interesante. Claro, si sí, ustedes además apoyan los colegios en toma, van allá, generan también ustedes también están encargados un poco de generar algunas actividades dentro de los colegios en toma, ¿verdad? ¿O solamente es el tema de graficar? O sea, es que sí. Con un grupo de compañeros de la Universidad del Tratado y con el colectivo que nombraban delante, Primera Línea, se han estado organizando actividades donde los REC he invitado para que lleve la exposición fotográfica principalmente. Eso se ha llevado a los colegios en tomas, pero claro, hay otras actividades que también se dan en coordinación con el colectivo. No, también, pero no, estamos con la cámara pegada, pero estamos saliendo ahí igual. Ya. En todo caso, terminen el ciclo de lo que están conversando y vamos a tirar un video. Claro, se coordina con los liceos, se hacen reuniones previas donde coordinamos actividades, que la idea es sacar el colegio en toma al barrio, así el barrio se integra y se entera de lo que está pasando y se rompe esta mitificación que se tiene respecto a las tomas de la violencia y todo eso. Entonces la idea generalmente se divide en dos jornadas, que es la primera parte donde se hacen actividades familiares para niños, se hacen juegos, generalmente regalamos comida, autogestionamos actividades previas que nos dan insumos para hacer la actividad, se hacen actividades con niños, se regala comida, a la tarde la tocata, que siempre es con la voluntad, hemos tenido a Trayenco también en las actividades. José, de poesía y canto. De poesía y canto, Trayenco José. Y eso, se hacen conversatorios a veces, y la idea es como generar este ambiente medio político, de crítica, donde también se llevan los materiales de las fotos para concientizar, socializar y compartir entre todos y construir juntos. Muy bien. Hay un video que ustedes hicieron que resume un poco como toda esta jornada, que fue el primer encuentro, ¿cierto? Porque ahora viene el segundo. Sí. Entonces, Gatito ahí se encargó, después se lo mandaron antes los chiquillos, y se encargó de tijeretear un poco, porque es largo, pero... El video está completo. Está completo, pero para mostrar... Solamente unos cortes. Vamos a mostrar ahora... ¿Vamos a ir al video? ¿Al video? ¿Para qué es? Y volvemos enseguida desde los estudios, y vamos a tratar de destacar las cámaras. Oiga, presidente, y esta vorágine que es su vida, que corre de un lado a otro, de repente se le sale un tsunami, un maremoto. ¿Qué le pasa en esos momentos? Fíjese que el tsunami lo dije, ya. El maremoto no lo podía encontrar, pero dice que lo dije. Pero en todo caso, son las pedras. Y ahora hablo de maremoto. Y me pudo poner la M en una tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Drogas la tele, más que la pasta. La pobla nos tiene adicto a la farándula. Préndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas. Sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios nos manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa pero nunca la pulenta. Tergiversación de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más molesto. Claro, todos los institutos diseñan la técnica. Pero cuando se sale a la calle, se dan cuenta que esa técnica de la gallampa. ¿Ah? Porque y no existe el fotógrafo aficionado, ojo. ¿Ah? Porque para ser el fotógrafo en general hay que ser un poco loco, más que un poco loco. ¿Ah? De hecho, nosotros lo hemos conversado, ya volvimos acá con Víctor, también nos socializamos, nuestros compañeros de biblioteca de la U. A nosotros nos gusta estar acá, nos gusta estar en la calle. No vivimos de esto, porque la fotografía no se vive en Chile. La fotografía ha salvado concientizar a muchas personas. Yo participo de una instancia que se llama Corresponsales sin Frontera, en Francia. Chile no interesa, que prácticamente no vengan a Chile, que la verdad, no lo vengan, a menos que muera alguien ahí recién, pero ha salvado muchas vidas, especialmente en África, en países de guerra. Si aún no tiene un compromiso, igual cuando se dice un periodista objetivo, ¿no? No puede ser periodista, ¿qué es objetivo ser más periodista? Creo que a mí me queda solo decir que justo lo que había dicho el mando es saber por qué están en la calle. Es el compromiso, porque no hemos encontrado muchos gráficos que van a tomar la foto postal, y la verdad que ese gráfico por lo menos también no sirve. Nosotros llamamos, bueno, yo menos que ustedes, pero se genera un compromiso con la gente a la que oculta tomando la foto. Por eso tal vez una independencia. Violencia en los bonitos para los cabros chicos, pero se habla la violencia de los ricos. Corta comerciales, frases suburbanes, nos ponen un chip igual que a los celulares. Compra, paga, usa, bota, saca una tarjeta para endeudarte 12 cuotas. Vive la vida loca, como la polar, llegar y llevar. Tienes esa locura del consumo, no podrás detener. Bueno, mi nombre es Cristian Daniel Gonzalo Enrique, soy fotógrafo de la UGI, de otra organización. ¿Qué importancia le atribuye a este primer encuentro de medios independientes? Es importante porque a la final esto es algo inédito, nunca se había hecho, y sirve para conocernos más como medio independiente y que la gente también nos conozca el trabajo que hacemos. ¿Cuál crees que es la importancia de la fotografía independiente en tu caso? La importancia de la fotografía independiente es que te grafica la verdad, que no la fotografía independiente no miente. Está ahí, ¿cachai? O sea, no se manipula como los medios burgueses. Bueno, ¿y qué tal el taller fotográfico? ¿Qué te parece? Bueno, lo encontré interesante. Habemos fotógrafos nuevos como yo, con fotógrafos que estuvieron en el tiempo de la dictadura, cuando ahí sí que era ser fotógrafo. Hoy en día la cámara digital te facilita muchas cosas, pero antiguamente la cámara con rollo, ahí se veían los buenos fotógrafos. Constanza Palma. Valparaíso, y soy de la sexta región. Ya. Bueno, ¿por qué motivo te motivaron a venir desde Valparaíso hasta acá? Mi mejor amiga organiza este encuentro y me motivó porque ser un medio independiente de repente informa mucho más que los otros. Y con todas las cosas que están aconteciendo es importante dar otras cosas. Malo, lo que nos presentan la primera vez. ¿Qué tal te pareció el taller de fotografía? Bien interesante, aunque me hubiese gustado más como interactuar con los fotógrafos, como que fuese más personalizado, pero voy a esperar a la tarde a ver qué pasa. Chiquillo, estamos en el primer encuentro de medios independientes en la Universidad de Alberto Hurtado. Hay muchas actividades durante el día, así que están todos invitados a participar. Del podio. Ayer estábamos en una reunión y estaba pura risa, me reta. Estamos de vuelta. Hoy ustedes debieron haberse puesto aquí. Ya, vengan, chiquillos. Vengan aquí. Vengan aquí para que saluden. Siéntense en el suelo. Sí. Pasen, allá nomás. Venga. Acá. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Pasa sin vergüenza. Oye, ahora sí que se llenó y se puso hermosa además, porque tenemos la suerte de recibir acá en nuestro programa y en el canal a Jen, a sus dos pichiches y a nuestra hermosa, diga su nombre usted. Romina. A Romina. Sí, así que las chiquillas venían a otra cosa, pero nosotros les pedimos que se sentaran junto a nosotros, ¿cierto? Un honor tener a Jen sentada aquí en este programa. para que además les dé mucho nehuén, chiquillos, en el proyecto que ustedes están realizando, que es súper importante y que sin duda para Jenny, para Meulén y para todos los que estamos en la lucha y en la causa mapuche también es importante. El trabajo de los medios independientes, del trabajo que realizan. Si no fuera por ellos, ¿cierto? Ayer muchas de las cosas que han pasado no se sabrían. No, por el contrario, estaríamos más ocultos de lo que estamos. Sí. El seco está muy cerrado, pero por lo menos en Facebook y en las redes sociales está latente el tema. Y eso es lo que conversábamos con Gatito, que la represión que se está dando ahora a todos los gráficos y a todos los medios independientes tan fuerte estas últimas tres semanas es justamente porque son los únicos medios que dan la información verídica y que además traspasa las fronteras porque se va a otros países, se puede saber en otras regiones. Entonces es súper importante el trabajo que hacen los chiquillos y que hacen otras personas que no alcanzaron a llegar por el tema de la marcha estudiantil, por eso no pueden estar acá, pero que en los rostros de los chiquillos representan eso. Y estos rostros también representan una causa y una lucha de 40 días de la toma en la UNICEF, de Allén y de Meulén, Huerquén, de la Alianza Territorial Mapuche, que no está hoy, pero que sí igual está siempre con nosotros en nuestra alma. Pero van a estar el próximo jueves. Y van a estar el próximo jueves estas dos hermosuras. Y estos pichiches también representan esa no pequeña, esa batalla que se ganó de una gran lucha que tenemos, que fue el lograr, ¿cierto?, los acuerdos que se lograron. Ahí usted sabe más de eso, yo... Sí, pues estuvimos 40 días en lo que fue la ocupación pacífica en lo que fue UNICEF. Y claro, sí, se consiguió el objetivo principal. Nosotros queríamos que Naciones Unidas en su totalidad, primero fue UNICEF, tomando en cuenta que era el asunto de los niños, pero como el señor Antonio no se hacía cargo como UNICEF, entonces después decidimos tomar todo lo que fue Naciones Unidas en su conjunto. Y nunca pensamos nosotros que íbamos a estar 40 días. Antiguamente no habíamos tomado lo que era la CEPAL, estuvimos 9 días, y que nosotros para eso fue un récord. Pensamos que iba a ser más o menos parecido, pero nunca pensamos que en UNICEF iban a ser tan indolentes con el tema, tomando en cuenta que habían sido niños baleados. Pero bueno, aguantamos todos esos 40 días, sumamos una huelga de 7 días, que no fue menor. La asumió Milamien, la Huerquén de la Alianza Territorial Maulén Huencho. Yo estaba en este caso asumiendo el cuidado de la Kimun, que también fue súper fuerte también que estuviera ahí, o sea, para los medios, pero el hecho de que ella estuviera ahí era netamente porque nosotros siempre andamos con nuestro hijo. No era un esta que, como dice la gente, que lo dejamos como escudo y nada, es solamente que nosotros vamos con los hijos. Y entre comillas también íbamos a UNICEF, que se supone que ellos velan y el cuidado de los niños. Entonces no encontramos que era un peligro llevarla. También hemos ido a marchas que son violentas, o que el otro día estuvimos con Chayenko, que abrimos un lienzo, que fue súper bueno, salieron los medios sociales. Y ahí nos llevamos a Kimun, porque obviamente va a ser algo que es perjudicial para ella, y entonces en ese sentido la gente tendría que entender que en esos casos no, pero cuando estábamos en UNICEF, obviamente que está al cuidado de su tía y de su madre en este caso. Bueno, estuvimos 40 días ahí, fue difícil, pero entramos con un convencimiento de llevar a la gente a la comunidad, en este caso de Mucuycuy, y de principio, bueno... Las chiquillos saben de más que fue como toda una historia, que de bajarse, de subirse a la huelga. Yo estuve afuera unos 10 días porque tuvimos de duelo, me tuve que bajar, pero después hicimos una acción, ¿te acuerdas? Que volvimos a entrar. Cultural. Una acción cultural. Una acción cultural. Volvimos a entrar, que fue muy bueno. Eso también fuimos a reforzar que la Maulén estaba sola con la Kimun, y ahí pudimos retomar nuevamente. Y se pudo hacer lo que fue la huelga. Bueno, esperamos 40 días, los 7 días de dentro de los 40 días también estuvieron los 7 días de huelga, y ahí ya ellos decidieron, ya no querían más enlodar, supuestamente que nosotros les enlodábamos la imagen a UNICEF, y eran ellos, con su indolencia, que no querían ceder, y logramos de que ellos fueran a la comunidad. Estuvimos con Don Olsen, el máximo autoridad de lo que es UNICEF, estuvieron en la comunidad, vieron a los niños, estuvieron con los padres, ellos se hacen cargo de eso. Bueno, de ahí también hay otro, se sumaron muchas cosas también, que ahora en estos momentos también tienen que estar en la comunidad, en la visita del mes de la semana pasada que se suspendió, fue una visita interagencial donde estaban todas las entidades de Naciones Unidas con Alianza Territorial Mapuche. Se suspendió porque había unos problemas internos de ellos, de parte de ellos, pero se va a volver a retomar, y ya vendría siendo la semana de noviembre, la última semana de noviembre, donde ellos también estarían allá hablando no solamente el tema de los niños, sino un tema más amplio. Y también CEPAL va a ir a entregar unos libros, que se hizo un libro que se llama Desigualdades entre mapuches y chilenos, que ahí se ve, bueno, hubiéramos venido preparados, se lo hubiese mostrado, porque es súper interesante igual. Y ellos también van a estar en la comunidad mostrando y dando, entregando los libros, porque faltaba esa parte. Y ahí con eso se cierra, con eso, pero ahí ya el hecho de que ellos tuvieron a la comunidad es como un tema político, de que nosotros mostrarle al mundo de que sumamos un aliado y no un enemigo, que en este caso sería Naciones Unidas. Y que el gobierno chileno tenga cuidado nuevamente con volver a tocar a nuestros niños, porque ya vamos sumando a más aliados. Y anoche tocaron a uno. Anoche tocaron a uno. Claro, y nuevamente lo golpearon, una marcha de 13 años. Sí. Claro, nuevamente, bueno, eso siempre va a suceder, y el hecho de que nosotros hayamos estado en lo que es UNICEF, más que nada son todos siempre tomando un tema político, más que al gobierno le molesta y que nosotros acudamos a esas entidades, o que nosotros salgamos afuera a pedir ayuda para acá. Entonces igual ellos tienen, entre comillas, un poquito más cuidado, si se entiende, en lo que nosotros vamos diciendo, vamos haciendo con estas acciones. Ahora, bueno, netamente nosotros ahora en el mes de octubre estamos con el tema de los huelguistas. Y bueno, hicimos el otro día que estuvimos en la moneda, tiramos un lienzo y todo el asunto, y mañana también vamos a hacer otra. Después veníamos a invitar a la ¡Merchi, huevo! A la Trayenco. No me voy a sacar la chucha esta vez. Te prometo. Pisé el lienzo, pero no importa. Pisé el lienzo, pero atiné, ¿sabes qué? Lo solté, porque claro. Si no lo hubiese soltado, jodo todo lo demás. Pero lo solté, pero claro. Me paré. Ahí el grito de la Yen, ¡párate, Trayenco! Sí, pues ahí yo le dije, no, para, sí, adelante nomás. Pues así que, bueno, era inevitable que los pacos igual no iban a tomar, qué sé yo, pero igual se pudo hacer algo y salir y estar haciendo cosas constantemente. Tenemos que estar en esto. Y después, bueno, viene lo que es el 12, que se haría el 15. Súper importante, usted yo creo que es la principal, y eso ahí después lo vamos a cortar para hacer un aviso así publicitario, claro. Mañana usted es la principal, hacer el llamado y invitación para el 15. Bueno, nosotros generalmente convoca la Meli Huachal Mapu como todos los años, pero nosotros siempre vamos ahí con nuestro lienzo más político, no tan cultural, porque cultural es la parte importante, que nosotros siempre hemos dicho que eso es sumamente importante, pero la parte política y en el contexto que estamos ahora, en huelga de hambre con todos los lamienes que están en Angol y Temuco, y que un aviso que igual día se trasladaron a Conce. Y no, ojo, sabía, que se trasladaron... lo consideraron como secuestro. Es un secuestro. Exactamente, porque prácticamente lo están obligando a... Es un secuestro. Intravenosa sí. A alimentarlo o darle suero, que eso no debería ser. Exacto. Porque ellos mismos lo tendrían que autorizar, pero el gobierno, entre comillas, claro, como para no hacerse echarse esto encima, lo están casi obligando. Bueno, ahí el abogado es el que tiene que ver esa situación, y no nos cabe duda que va a ser así. Ahora igual eso lo hacen como un poquito para bajar el perfil, que no sé, porque ya estás perdiendo masa muscular, que eso es terrible. Bueno, lo del 15, que nosotros, bueno, siempre todos los años hemos marchado y de lo que nosotros hemos hecho y trabajado con las comunidades en conflicto, se ha trabajado mucho y siempre hemos sacado el lienzo político. Que, bueno, lo estábamos sacando hace muchos años atrás y invitamos a los jóvenes, a los estudiantes, como siempre hemos sumado a la gente chilena, nosotros, estudiantes, trabajadores, a los obreros, a todos los que se quieran sumar a nuestra causa, a marchar con nosotros. Nosotros llevamos siempre, lo hemos hecho como familia, lo hemos hecho con, siempre hemos trabajado también con los chicos del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, no sé si ustedes lo ubican o no, pero siempre ha sido gente que a nosotros nos ha apoyado. Nunca hemos estado solas en ese sentido. Ellos siempre han sido nuestro fuerte y también avisarles de que no es menor. Nunca nosotros nos hemos interesado mucho en las elecciones, pero ahí está Leandro Torcho, que es el presidente del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que no estaba muy interesado en todas estas elecciones porque nunca uno cree en los candidatos, pero él es un gran candidato que aquí va en la lista A de lo que es Peñalolén y hay que apoyar también esa gestión porque son creíbles, o sea, el trabajo que ellos han hecho no son aparecidos, son gente que ha trabajado toda la vida y ha dado su vida por esto antes. ¿Va por concejal? Va por concejal. ¿Por concejal? ¿Cuál es la lista A? ¿La lista de Huanca? Sí, la lista del Huanca. Así que bueno, no es una lista menor también, ahí hay pobladores, gente que se ha preocupado también por el tema de vivienda. Sí. Entonces, bueno, el Huanca no lo tenemos de alcalde por este, valga la redundancia, también por este alcalde que tenemos que es muy fascista, porque ya no es demócrata. En sus tiempos de demócrata que tiene era otro, pero ahora no, pues ahora está todo revuelto, hay bandos contrarios. Lo lograron bajar, porque claro, en el fondo le tenían, entre comillas, miedo de que un poblador estuviera al mando de una municipalidad. Bueno, yo tuve la posibilidad de conversar con Lautaro Huanca antes de que ocurriera eso, y él me decía que tenía muchas posibilidades. ¿Sí? Y tenía una muy alta, en las encuestas estaba muy arriba, de hecho estaba ganándole al candidato oficial. Sí, porque bueno, el hecho de que tuvimos unas elecciones la vez pasada por el sí y el no, que tenía que ver con el plan regulador. Entonces ahí fue fuerte porque haberle ganado al alcalde prácticamente, claro, ahí se sumáis todos los votos y después se reparten los votos aquí, hubiese sido las elecciones, claro que hubiese estado súper más que peleado, ahora a lo mejor hemos tenido un alcalde acá. Lamentablemente no fue así, pero ahí están los concejales. Desarrollado el método capta tu odio, te ha clasificado como clasifica todo. Psiquiatras y psicólogos, expertos en control, para que encaje todo, quieren controlar. Estos barrios favorecen el encuentro social. Jóvenes, viejos, pobres, ricos, clase media, artistas, intelectuales, indigentes, conviven en perfecta armonía. Hoy no sé si es perfecta, pero es armonía. A diferencia de la ciudad estratificada que quiere construir el poder. Que aquí viven los ricos, aquí viven la clase media y acá viven los pobres. No se encuentran. Y los inmigrantes son un problema, tratemos de mantenerlo escondido. Estos barrios vienen a romper esa lucha. Están desafiando la cultura dominante, la cultura del poder político. Se están poniendo el río y tomando fuerza. Y para así determinar, esta imagen nos representa en ese sentido. Tenemos aparentemente una chica peruana en idioma asiático con bandera chilena, con participación social y con la comunidad chilena en perfecta integración. Esto es lo que el patrimonio y estos barrios quieren significar, una manera distinta de vivir un territorio, pero también de vivir la sociedad de otra manera. Entonces, el primer barrio que nosotros, bueno, consideramos en el marco del proyecto de CONICIT es el barrio Patronato, y bueno, un poco respecto a este lugar, que significa, ya en palabra, que es para el otro lado. Cuando llegan los conquistadores al baño de Santiago, al baño del Mapocho, quienes se establecen en el lugar de las chismas son los españoles más pobres, o también los indígenas que venían sirviendo a estos conquistadores, y por tanto el barrio se transforma en otra ciudad. Al ser del otro lado, está lejos de esta mano de la colonia española, está lejos de la organización, no está estructurado de forma de damero, como sí lo hace esta ciudad señorial que se forma en Santiago. Entonces, el río Mapocho irrigaba todo el valle y por tanto este sector también se encuentra aislado de la orden administrativa que representaba esta ciudad, y eso ya empieza a configurar la identidad de esta zona dentro de la ciudad de Santiago. La organización de estos vecinos se configura a partir de reconocerse como una zona intercultural. Ellos rescatan esta diversidad que desde su origen han poseído, que lo ha caracterizado, y un hito dentro de la defensa de patronato tiene que ver con el grupo gestante. Ellos presentan un fondar y empieza toda una serie de estrategias para recuperar la historia del lugar, lo que va a resultar clave para la protección del barrio y su desarrollo. Recalcar que este movimiento parte de este grupo de profesionales, los vecinos lo apoyan y posteriormente el municipio los va a patrocinar, pero parte esencialmente de los vecinos y la inquietud de ver cómo el barrio se está deteriorando. El tema del barrio Yungay, que también se convierte en un ejemplo paradigmático dentro de la defensa del patrimonio y de la acción de los vecinos, hacia 1929 vive su primer periodo de decadencia. La crisis, la caída de la bolsa de Nueva York, va a implicar que bueno, nuestro país se ve afectado por se cierran los mercados hacia salitre. Chile es un país monoproductor en esa época y por tanto los vecinos más pudientes de este sector, que nos dejan toda esta imagen de Palacete, se movilizan hacia el sector oriente de Santiago, y el barrio entra en un periodo de decadencia a partir que estos grandes palacios se subarriendan y se subdividen. Podían vivir 10, 15 familias en una casa. En el marco del aniversario del barrio se realizan seminarios. Entonces ahí se empiezan a generar los primeros lazos y las primeras redes con distintos barrios, que va a ser también uno de los hitos que identifica al barrio Yungay en todo nuestro país y bueno, también a nivel latinoamericano, con la idea de qué manera la participación social y comunitaria se transforma también en una clave de rescate de la calidad de vida de los barrios. Entonces la promoción se realiza a partir de las actividades culturales y empieza de manera incipiente también el concepto de patrimonio dentro del trabajo. El arte se transforma también en un medio para difundir estas actividades y, por ejemplo, la figura de Mauricio Bradolet también es uno de los hitos y también los representantes del barrio. Él como vecino también participa en numerosas actividades, conciertos gratuitos. Él también se ha convertido en embajador dentro del barrio. Las escuelas de gestión patrimonial son una de las instancias también de estrategia y de alianza con otras comunidades que tiene la fundación. Bueno, yo en lo personal participé, fui estudiante de una de las escuelas de gestión que se hicieron al alero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde se entregan nociones básicas de lo que son patrimonios, cómo gestionar proyectos. Se realiza también un proyecto que es de evaluación, se invita a distintas comunidades, por ejemplo, en esa época estaba Villa Olímpica, en la localidad de Maipo en Huin. Tenían una serie de instancias, Pablo Italia, etcétera, que ellos son invitados a participar de esta escuela donde se entregan una pequeña capacitación. Vale recordar que en nuestro país no teníamos ley de patrimonio, teníamos una ley de monumentos, de origen en 1925, y por tanto la ley no es capaz de dar respuesta a la inquietud de ciudadanos. Y el barrio Yungay se levanta también para cuestionar esta situación y ponerla en tensión. Y otro elemento que también queremos dejar en ver, sobre todo a ustedes generaciones jóvenes, que tiene que ver, evidentemente, el agotamiento de la idea de progreso. El progreso ya como que deja de ser una panacea para las sociedades, para los jóvenes, y empieza a verse que el patrimonio aparece como una estrategia eficaz contra la destrucción que hace el progreso. Estamos tomando conciencia que no todo progreso nos beneficia. Si el Transantiago es un problema, el metro puede ser un problema, los edificios pueden ser un problema, la contaminación es un problema, la industrialización es un problema, Mata Sur, como vimos, están defendiendo barrios y una arquitectura popular. Aquí sí que tenemos, a diferencia de lo que hablábamos con Valparaíso, su protección es, somos un barrio obrero, queremos seguir siendo un barrio obrero, y paradójicamente quieren sacar la fábrica que alojan a los obreros, así como una molestia arquitectónica. Ahí yo creo que es un tema teórico de investigar interesante. Hoy día, la cultura y el patrimonio se han politizado, han pasado a ser parte de la lucha ciudadana para enfrentarse al modelo neoliberal y al modelo que nos quiere vender que todo es lucro, que todo es progreso y que la forma de vivir es comprar, comprar, comprar, destruir, destruir, destruir. Acá quizás tenemos una forma alternativa de vivir la ciudad y dirigir conjuntamente en la sesión. Estamos al aire nuevamente. ¿Eh? Se nos perdió la trayecta. Quedó la escoba, parece. ¿Eh? Pero bueno, les dejo el micrófono a ustedes, Cochilla. Ya. Bueno, para continuar, les queremos presentar como las actividades que siguen, porque este encuentro, si bien fue una primera instancia el encuentro, ahora tenemos que difundirlo y tenemos que llevarlo a que deje de ser un encuentro, sino que sea una agrupación y seguir haciendo las actividades. Disculpen por cruzarme. Disculpen. No se notó, Pinti. Disculpen. Bueno, el cronograma ahí lo tiene. Sí, pues importante, chiquillos, que lean eso para que quede registrado y así se pueda difundir también cuáles van a ser las actividades. Oye, lean el cronograma y cortamos para la radio. Ok. Ya. Ya este viernes entonces tenemos la actividad, recuerden que tenemos una reunión a las 4 de la tarde, a las 16 horas, para organizar lo que sería la marcha de los medios independientes en contra de la represión que hemos vivido este último tiempo. Este sábado está el Festival de Organizaciones Populares en La Granja. ¿Desde qué hora? Desde las 12. Desde las 12 en adelante. Hoy invítennos. Ya, o sea, pues sábado. Ya, pues vamos todos ahí. No tenemos el sábado, no tenemos el que tocar. Eso ya. Es en La Granja. Calle La Serena con Barbalá. Con Barbalá. Exacto. Ya. El martes entonces sería como la fecha tentativa que tenemos para la marcha de los medios independientes. A martes 16. Claro, el martes 16 de octubre. Eso se tiene que acordar de todas maneras mañana en la reunión, por eso es tan importante que asistan. Lo recalcamos. Como fecha, no, esta es segura, el 20 tenemos una invitación de Floripuente, de la radio Floripuente, a participar en Puente Alto. Ellos van a realizar actividades durante todo el día y nosotros ahí pretendemos estar con la exposición fotográfica, ojalá también llevar el pantallazo si es posible. Hay que recalcar que hicieron hoy día una marcha territorial por Florida y Puente Alto, 50 personas más o menos, limpiando el sector, es decir, sacando todos los carteles de la UDI, RN, concertación. Sí, yo algo supe. Limpieza, algo muy, muy interesante que se podría replicar en otro lugar. Qué bien. Bueno, así que ahí también les dejamos esa invitación para el próximo, el 20 de octubre, en Puente Alto. Iríamos nosotros felices a acompañarlos, chicos, pero vamos a estar en Llanquihue. Así que, pero sí, vamos a estar en Llanquihue, vamos invitados por un Lamien. Por un peñi allá. Sí, para. Vamos a participar de un festival que se va a realizar allá. Sí. Y además estamos invitados a ir a recorrer algunas comunidades. Algunas comunidades, sacándoles, sí. Sacándoles pica. Oh, qué bueno. Vamos a poder ahí compartir con ellos y con el movimiento que mapuche que se está dando fuerte también allá, en ese lugar. Allá se está haciendo todo un trabajo de recuperación de identidad y de cultura, y cultural. Y eso es lo interesante. Sí. Buenísimo. Les vaya bien. Y que les vaya muy bien a ustedes con Floripuente. Floripuente es un grupo joven, ¿cierto? Sí. Y ellos llevaban tres meses para el primer encuentro. Me acuerdo que comentaban ellos. Pero también súper bien organizado. Sí. Es que nosotros comentábamos el otro día en la radio Tierra, que fuimos invitados para hablar sobre el tema mapuche. Conversábamos con jóvenes como ustedes. Y yo les decía a los chiquillos, lo bueno que tienen ustedes, que tienen... no tienen este temor a ese miedo que se tenía en la dictadura. Ustedes son cabros con una energía nueva. Entonces es súper esperanzador eso también, porque ustedes están generando los cambios. Y como siempre les digo a los chiquillos jóvenes, ustedes son el futuro y el presente. O sea, perdón, el presente y el futuro de este cambio. Así que bien por ustedes. Ya, entonces seguimos con las actividades. Tenemos que programar tenemos una fecha tentativa el 25. Vamos a llevar la exposición de fotos, vamos a llevar también el pantallazo y queremos reproducir algunos conversatorios en el Paseo Bulnes. Y ahí tenemos que coordinarlo con CODEPU, que nos abrió ese espacio para poder desde ahí salir y poder llevar estas actividades, el Paseo Bulnes. Eso lo vamos a estar avisando por Facebook y por Twitter y todos los medios que tenemos. Para el mes de noviembre La primera semana estamos invitados a una actividad que se va a hacer en... lo va a hacer Parinacota TV, que nos invitaron a Quilicura. También para reproducir lo de las fotos y lo del pantallazo y conversatorio. Eso es para noviembre. Y la última actividad que tenemos, o sea, en diciembre tenemos programada una invitación de FECISO, que podría ir de... No, y están armando un festival de cine popular y social, que nos están invitando, tentativa de diciembre, a finales de diciembre. Y también tenemos pensado este año en llevar el encuentro a Valparaíso, que eso sería como ya el sueño que tenemos. Exacto. Para poder llevarlo a regiones y sacarlo primero a Valparaíso porque está más cerca y empezar, eso también lo queremos hacer en diciembre, ese viaje para llevar el encuentro a las demás regiones. Y bueno, hacer como una invitación a todos los otros medios que no fueron parte de este primer encuentro, porque viene el segundo encuentro, entonces para que se vayan juntando, vayan agregándonos en Facebook y tirando su rollo también, que está abierta la invitación. ¿Cómo lo ubican en Facebook? Exacto. REC, ese es el nombre, Recopiladores de Medios Independientes. Ese es el Facebook. El Twitter es... REC-INDEPEN. No alcanzó independiente, así que INDEPEN. Sí, pero también está conectado el Facebook con el Twitter. Así que se meten al Facebook y también va a estar el link del Twitter. Ahí estaba Mir conectado, ¿o no? Sí, estaba conectado. Iba a llamar, parece. ¿Iba a llamar Mir? ¿Llamó Mir o no? No, todavía no llamaba. Si no está conectado ahí Mir. No, ya no. Un saludo entonces para Mir. Bueno, nos vamos despidiendo. Un saludo para todos los oyentes de Radio Encuentro. Esperamos que este programa llegue a muchos jóvenes de Peñalolén, que a los interesados también, chiquillos jóvenes que estén interesados, ya saben, REC-INDEPEND o el Facebook. Recopiladores de Medios Independientes. Recopiladores de Medios Independientes. Así que un gustazo para haber estado con ustedes. La próxima semana vamos a estar con Ayen Huencho y Meulén Huencho Huerquén de Alianza Territorial Mapuche en Tejiendo la Poesía y hablando también de todo el movimiento. También para los radioescuchas, recordar que el domingo desde las 10 de la mañana está, chiquillos, convocada la marcha. El lunes 15. No, la sí. De la... Sí, de las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. ¿En dónde? Paseo Ahumada, ¿o no? ¿Dónde está? ¿Dónde nos juntamos para la marcha el 15? Nos juntamos en la Plaza Italia. ¿Me abrís el micrófono, Gato? Está abierto. Ya, quiero aprovechar. Nos despedimos. Si me permites, antes de que termine el programa. No, nos estamos despidiendo para... Un aviso. Mañana, o sea, hoy día viernes, a los radioescuchas de Radio Encuentro, vamos a hacer un concierto que 12 de octubre, nada que celebrar, del colectivo Guitarra y Poesía Obrera, Edgar Barrera, Trayenco y José Serpa. Vamos a estar en Chacabuco 999, realizando un concierto a Luca. Todos invitados, ustedes chiquillos también, cordialmente invitados. Vamos a hacer un concierto para reflexionar, para compartir nuestra poesía y nuestro canto, así que de Poesía y Canto y Edgar Barrera, estaremos en Chacabuco 999, esquina Andes, a partir de las 22 horas, hoy día viernes para Radio Encuentro, mañana viernes para los que están sintonizando en este minuto la señal de la Hormiga Televisión. Sí, a Luquita nomás, y cualquier compañero de obrero del arte, poeta, cantautor, trovador, que quiera compartir ahí a lo mejor alguno de sus temas, micrófono abierto. También, chiquillos, ustedes, sería interesante que fueran, porque como no hay nada que celebrar, la idea es hacer también un espacio de compartir y de reflexionar respecto al 12 de octubre. Así que ahí lo esperamos. Bueno, hasta siempre entonces. Hasta siempre, nos sí. Nos vemos el próximo viernes nuevamente. El género es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas, arrasando araucarias milenarias, quemando rucas, quebrando esperanzas, dando culetazos de fiera a todo peñi puesto por delante. Destruyen sus días, decretándose dueños de la tierra, y en estado de sitio imponen la noche, tratando de silenciar el grito legal.